Factor H y Astro en el 2009. One go from one shot. Microphone check one. Así suena. Llevo mi mochila cargada de pura rima. Mira, se aproxima lírica y poesía. Es la táctica más práctica para hacerles a la métrica. Si esto se complica, la experiencia de vida no se me achica. Aquí se le aplica a la lírica rápida o si quieres lenta. Tú no lo haces, ni siquiera lo intentas. Sonido, rima y poesía que indagan tu vida. El rap es lo que une a nuestro pueblo en estos días. Sonamos en todos lados, hasta por donde pasa la policía. Esto es la poesía, lo que fundamenta nuestra vida. Los sonidos son latidos y la rima mis sentidos. Son momentos conmovidos por lo que me hice para este destino. Mi rima son mi aliento para mantenerme vivo en esta selva de cemento. En el momento hacer callar, hacerte estallar. Astro nada más, Factor H, ya. Ya te voy contando lo que está pasando cuando estoy rapeando. Un mensaje voy dejando cuando estoy viajando. Yo voy disfrutando de lo que estoy haciendo, paso a paso, sin miedo al fracaso. Consejo escucho, para que eso estamos. Mejoramos lo creado y creemos lo que hacemos. Seguimos firmes en el progreso, si lo llevamos en la sangre. Ya forma parte de mi vida, de que comienza el día hasta que termina. Toda la semana haciendo ritmo y poesía. Hacer sonar el pavimento, dale color a todo lo blanco y negro. Yo llevarán de felicidad y demostrarle al mundo de que aquí estamos para apoyar rima y poesía día a día. Apoyar lo que nos mueve, hip hop, conspiración, inspiración de mi legión. A tu mundo es sensación, cualquier color, van. Poesía es lo que me inspira día a día a seguir con esta vida llena de porquería. Mira, esto es freestyle, sigo improvisando, sigo yo creando en el momento. Esto es lo que siento, esto es lo que hago, no soy un vago. Simplemente yo te digo lo que pienso, el sentimiento intenso, lo que siento cuando estoy pensando. Me mantengo en el pavimento lento, lo que no aprendo, lo que no sabré, nunca lo aprenderé. Pero en el momento sé que tengo algo en esto, pero nunca me voy por tan lento. Lo que digo, yo lo explico, te lo damos, en un momento sí lo damos, aquí lo damos, pero nunca damos. Todo el color blanco y negro, otro sumapor, como no, en Santiago, la legión del cemento. Como en esto me presento, soy Factor H, el del instrumento. Yo, mira, yo soy el Astro, el cabrón más alocado, donde nunca fue, siempre fue lo que fue. Ya, se me trabó la lengua, la rima no mengua, simplemente es improviso, me desquicio en esto del micro. Mira, yo le aplico, o si no le aplico, mira, dímelo de frente. Yo no soy un delincuente, simplemente te digo lo que pasa por mi mente, fácilmente. Yeah. No porque andemos con ropa ancha, creen que se va en la avalancha. ¿Qué pasa? Nunca traza, porque no dan el momento si esto pasa, pero nunca avanza. Es lo que nos dicen en todas calles, que somos delincuentes, infragantes del demente. Lo que nunca suena aquí depende, es lo que se va en una o dos, tres, cuatro más. Ya. Mira, pintamos y creamos, hacemos lo que queramos. Simplemente somos artistas sobre esta pista.